Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te dijera la verdad. Cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara. Te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos. Y cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros. Te escuché cuando me dijiste que lo perdías todo cada vez que te inundabas. Y nadie hacía nada. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos. Y créeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado. Me lo dijiste en las PASO. Te escuché y tenés razón. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. El futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa. A todes. Arrancamos este lunes 30 de septiembre en Una Buena, 8 y 10 de la mañana. Muy buenos días, Victoria Bissell. Muy buenos días, Marina Cabral. Qué desilusión estar esperando al economista Mariano Félix y recibir esta voz, esta ignorancia en materia económica. Voy a darlo qué todo. Qué humilde que estás esta mañana de lunes. Preparé mi presentación, Muy preparada, me encantó. Es lo primero, la humildad. No sabemos dónde está Mariano Félix, el otro conductor de los días lunes, pero le mandamos un saludo. Mal que mal nos hicimos cargo y acá estamos. Sí, reemplazándolo. Nos hicimos cargo de su ausencia. Así que le mandamos un saludito y también le mandamos un saludo a Camila Boes, que está del otro lado del vidrio haciendo la operación para el día de hoy. 20 grados en la ciudad y se esperan lluvias y la verdad es que no estaba preparada. Se comenta que va a haber una humedad tremenda, unos, no sé, 25 grados, escuché, como o más alto. Escuché una cantidad de grados muy altos y mucha humedad, chaparrones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, te digo que llega la temperatura hasta 22. No te sé decir a qué hora empieza la lluvia. Vamos a adelantar ese dato porque no podemos tener hacia la audiencia. No, tenemos que tener responsabilidad periodística respecto al clima. Empieza una nueva etapa, decía el señor Mauricio Macri, lo escuchábamos recién, en el acto que se convocó, en el acto de que él mismo convocó en su propia marcha, sí se puede. Fue en tren. Se habló de un buen fin de semana para el macrismo. En realidad los mismos macristas hablaron de un buen fin de semana para el macrismo. Primero capitalizando el triunfo en Mendoza, que ahora vamos a estar hablando. Y por otro lado, esta marcha, la que convocaron, que fue como el estreno de las marchas que va a haber, de estas marchas del Sí se puede, la llamó Macri a las que convocó en 30 ciudades, no eran 30 marchas. Sí, no sé, 30 marchas, 30 ciudades, ese es el lema, vamos a ver si llegan a los 30. Ciudades estratégicas que eligió Mauricio Macri. No estuvo María Eugenia Vidal en la marcha, dijo que tenía cosas que hacer. La gran ausente. Justo tenía pilates o tenía que ir al Nini, justo ese día se había guardado para ir al Nini quizás, o quién sabe, o tal vez sea que María Eugenia Vidal se viene despegando un poco de la campaña de Mauricio Macri estratégicamente. Y Macri decía estas cosas medio de marido violento, ¿no? Medio de ahora se viene lo bueno, no lo voy a hacer más. Perdónenme, bueno, decía en el spot este que escuchábamos previo de la marcha, sé que tuvieron que sufrir mucho, pero ahora, bueno, vamos a recuperar todo. Sí, dijo que lo que viene es distinto, que ahora sí viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos los necesitamos. Y esta apelación a la empatía, al yo te entiendo, al sí, sé por lo que pasaste, pero créeme que ahora sí, estos 4 años no fueron como un ensayo, pero ahora sí va a pasar algo bueno. Y bueno, también estuvieron hablando Elisa Carrió, que dijo de todo tipo de cosas. Por ejemplo, estuvo hablando de Mauricio Macri. Ahora vamos a contar otro sector de discursivo de Elisa Carrió, pero algo que me llamó la atención que dijo fue este empezar a defender a Macri, a decir que ella lo vio aprender en estos años, que ahora digamos, también diciéndole a la gente, ustedes no lo saben, pero esto es porque él es ingeniero. Yo tengo un hermano ingeniero y saben que les cuesta mucho liberarse. Y Macri ahora está empezando a liberarse, está empezando a llorar. Así que yo, ténganle fe, porque él es ingeniero, es duro, pero ahora sí está sintiendo, siente mucho, pero su condición de ingeniero lo tiene medio acotado ese sentimiento. Contábamos parte de lo que Elisa Carrió dijo en el acto Si Se Puede, en esta movilización en favor de Macri el día sábado, y eso fue solo una partecita. A mí lo que me preocupa un poco es este nuevo rol que está teniendo Elisa Carrió como de pastora, de sacerdote, como tiene unas frases como medio pseudo bíblicas. Algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, dijo: la lucha en la adversidad es el gozo mayor para el Espíritu de Dios. Benditos los que buscan la verdad, la justicia y la libertad, porque de ellos será el reino. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Directamente una pastora. Hay mucho del discurso macrista que tiene algo de mesiánico, algo de. Hay mucha copia del discurso pastoral, ¿no? También, incluso en el formato en el que empezaron a hacer campaña, esto que empezaron a hacer en un momento, hace un par de meses, previo a las PASO, que se ponían en este círculo en el medio y empezaban a gritar frases alentadoras. Vamos a escuchar algo más de lo que dijo Elisa Carrió en este acto. Fuertes declaraciones. Otra de las cosas que dijo: la libertad se gana con trabajo y dolor. La verdad es que hayan elegido a Elisa Carrió como una de las referentes para que hable en este acto después de Macri, da cuenta también como de una derechización también del discurso a último momento, para ver si eso genera alguna repercusión hacia el 27 de octubre. Pero la verdad es que es muy fuerte este discurso de Elisa Carrió diciendo, bueno, hay que, no tengan miedo de ser ricos los pobres, esfuércense, la libertad se gana con dolor, es bastante fuerte. Y está en la línea también de las últimas declaraciones que ha hecho Patricia Bullrich en esto de derechizar aún más todavía el discurso. Prometer más. Prometer que la derecha se va a poner más dura, apelando a ver si eso funciona. querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190 o te podés comunicar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook Radionauta, nuestro Twitter e Instagram Radionauta FM. 8 y 18 minutos, Victoria. ¿Cómo pasa el tiempo, Marina? Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Ashlyn Becker haciendo La Bailadora. Ya llega la bailadora, que a todos hace bailar, y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar, porque llevando al compás de güiros y tumbadoras ya llega la bailadora, que a todos pone a bailar. Déjenla bailar, que baila ahora. Déjenla bailar, que baila ahora. Bailar, que baila ahora. Como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Y 22 de la mañana continuamos en Una Buena por Radionauta, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y como todo lunes llega el momento de hablar de deportes y está en el aire del otro lado del teléfono el señor Pedro Garay. Pedro, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Acá parece que Victoria, que nos está acompañando en la conducción el día de hoy, está muy contenta porque me acabo de enterar que

Bariloche, la comunidad Lafken Huincul-Mapu reclamó en el municipio. La comunidad exige un pronunciamiento a casi 2 años del asesinato de Rafael Nahuel y que cese la represión en el Alto de Bariloche. El intendente debió recibirlos y gestionó un llamado con el gobernador, quien los citó a una audiencia para el 10 de octubre. Integrantes de la comunidad Lafken Huincul-Mapu se instalaron en la sala de situaciones del Ejecutivo Municipal y exigieron la presencia del intendente Gustavo Genuso y el gobernador Alberto Weretilnek para que atiendan una serie de reclamos. En La Plata hicieron lugar a un amparo colectivo en favor de las manteras. El juzgado civil y comercial número 5 hizo lugar al amparo colectivo presentado por el colectivo de abogados, abogadas barriales La Masa en favor de las integrantes de la Feria Americana de Plaza San Martín, que desde el 7 de junio tienen impedido el acceso a ese parque céntrico por el cerco policial del municipio. La iniciativa legal había sido presentada hace 15 días, poco después de que nuevamente la policía intentara desalojarlas, ya no de Plaza San Martín, sino de Plaza Italia, donde se encuentran trabajando actualmente 3 días a la semana. Policías condenados por el homicidio de Solano más cerca de la cárcel. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro volvió a rechazar un recurso presentado por los abogados de los 7 policías que fueron condenados el año pasado por el secuestro, tortura y homicidio de Daniel Solano. A fines del 2018, el máximo tribunal dejó firme la sentencia de condena a los policías y el jueves pasado el mismo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa de los condenados para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia y las pruebas. Ayer, acá en La Plata, en el Olga Vázquez, se llevó a cabo el Festicuir por el aborto legal. La colectiva de disidencias sexo, género, políticas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hizo su primer Festicuir por el aborto legal en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. La convocatoria al festival reivindicaba lesbianas, trabas, maricas, trans, pibis, mostris, viejis, trolos, putes, bisexuales, gordes, negres, villeres, discas de todas nuestras cuerpas rebeldes, nos levantamos contra el cis hetero patriarcado capitalista y explotamos en lucha por este derecho. Y 47 minutos de esta mañana de día lunes. Estamos muy, muy activas este lunes. Arrancamos muy, muy arriba. Demasiado. Sí. Debe ser el clima, debe ser el calorcito, la primavera. Vamos a escuchar de acá la China haciendo Será. Y dale. Misma fe que el tercer rey, por la boca que la pidió, la bota que la esperó, la patria que la educó y la yuta que la parió. No, no es otra cosa que la antítesis del sol, por mi relación con él y el bosque, es la némesis del dios que inventa un cuento pero la historia la esconde. Si el costo de una causa popular es la penal, pronto armarán afiches con tu rostro.

que haga reflexionar y dar marcha atrás con esta decisión. Esperemos que sí. Así que bueno, te agradecemos de nuevo la comunicación para Radio Nauta y bueno, te mandamos un saludo. Bueno, yo a ustedes, que tengan buen día, gracias. Hablábamos con María Elena Sarabi, directora del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre esta resolución que se publicó en el Boletín Oficial, en donde se entrega parte del complejo turístico a la Gendarmería. Algo que ya estaba sucediendo, ¿no? Porque esto es desde mayo y ya habían ocupado, incluso previo e ilegalmente, ya habían ocupado parte de esos complejos la Gendarmería. Así es, y la línea política completamente clara, burda, de que transformar un espacio destinado al turismo social y a un programa como Jóvenes y Memoria, que contaba ahí María Elena, que se trata, por ejemplo, de que un montón de pibes y pibas puedan conocer el mar, entre otras cosas que pasan en el Jóvenes y Memoria, transformarlo en un espacio que le da más poder a Gendarmería. Así es, 9:10 de la mañana, vamos a continuar al aire en Una Buena y a escuchar a Lucy Patané haciendo Cinturón. Hay en el desierto un amor abandonado, cuando me acerco para ver prenden fuego mis dos manos. Mm-hmm.

11 horas ahí en 7 y 50, ¿es? En 7 y 50, sí, en la esquina estaríamos haciendo una semaforeada y va a estar la radio. Buenísimo. Bueno, Erika, muchas gracias por la comunicación y entonces seguimos difundiendo esta jornada, encuentro de y jornada de lucha. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, siempre. Pasaba Erika Piccione, delegada de ATE, contándonos esta jornada de lucha que van a denominada La precarización es violencia. En reclamo al intendente Garro y a la gobernadora Vidal, basta de precarización y maltrato. Trabajadoras que están reclamando condiciones dignas de trabajo desde hace muchísimo tiempo, que han sufrido maltratos por distintas direcciones que han pasado, particularmente las trabajadoras del municipio, que han estado al aire de Radionauta ya muchas veces y que continúan reclamando por mejores condiciones de trabajo, por mejores condiciones para las personas que atienden también, no solo sus propias condiciones laborales. Así es. El año pasado hablábamos bastante del conflicto que hubo con las trabajadoras de la línea 144, los despidos, las condiciones laborales súper precarizadas y cómo también apelan al trabajo que hacen ellas, que es el muy, muy, muy sacrificado, y cómo se apela a este sacrificio. También es violencia dejar en manos de mujeres que están trabajando por la violencia de otras mujeres bajo en condiciones paupérrimas, con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Toda la noche, digamos, la línea 144 sabemos que es un trabajo súper sacrificado, y dejar eso en manos de ellas con estas condiciones laborales también es violencia de género. Así que quien quiera participar lo puede hacer a las 11 de la mañana en 7 y 50, va a haber radio abierta, así que queda hecha la convocatoria. 9 y 27 minutos, vamos a escuchar a Toto Tomás, Di que te encanta. Stone.